pocas dudas tengo que Pánico Nuclear es una de mis películas preferidas, sobre todo porque trata uno de los temas más chulos, ¿no? Que es lo de la Guerra Fría. Trata uno de los personajes más interesantes, que es Jack Ryan, que es un asesor de la CIA. Y bueno, está basado en la novela de Tom Clancy, que también me parece un escritor bastante bueno. Me han gustado mucho sus novelas. Y hace poco decidí, ya que me gusta tanto Pánico Nuclear, debería leerme La Suma de Todos los Miedos, ¿no? The Sum of All Fears, que es como se llama la novela y como se llama la película. La película en inglés se llama también The Sum of All Fears. Y es que me encanta la película y necesitaba leer la historia. Al principio de leer la historia me sorprendió porque dije, esto parece que no tiene mucho que ver con la película. Y sin embargo, al finalizar, porque la novela empieza con una historia sobre una especie de pacto que llegan en Jerusalén. Ahora voy a explicar un poquillo eso. Y sin embargo, luego al final me han parecido muy parecidas. Y hay ciertas cosas que incluso en la película me parece que están mucho mejor contadas. Hay una gran ausencia que voy a contar al final, que creo que es una escena que merece mucho la pena, pero que no tiene sentido en el contexto de la película. Pero bueno, voy a intentar hablar un poco de Pánico Nuclear, La Suma de Todos los Miedos, como preferáis, lo que es la película y lo que es el libro, ¿vale? Voy a intentar contar las dos cosas y voy a intentar hacerlo de una manera breve. Bien, deberíamos escoger un enemigo diferente, que no sean siempre los rusos. ¿De verdad? Dime, ¿quién más tiene 20.000 armas nucleares de las que preocuparse? Me preocupa todo aquel que tenga una. Bueno, la película tiene la historia, ¿vale? Vamos a decir, la historia tiene más o menos los mismos personajes. Los personajes principales son Jack Ryan. Lo que pasa es que en la película, como es una especie de reboot, pues en vez de decirle que está casado con la mujer y tener unos hijos, pues están un poco en lo que es la fase de tonteo, ¿no? De se acaban de conocer, etcétera, lo cual da situaciones bastante graciosas. Pero bueno, más o menos los personajes son bastante similares. La doctora Mueller, que es la mujer o la novia de Jack Ryan, apenas tiene protagonismo en la película. Sale hace dos o tres escenillas, pero en el libro tiene mucha más preeminencia, pero sobre todo por una historia que les pasa, ¿no? Mientras que en la película Jack Ryan es el tío machote y tal, en la novela es un tío que está agobiado de trabajo, es subdirector de la CIA, ¿vale? O sea, está el presidente de la CIA y luego está él. Aquí, sin embargo, es un asesor y tiene muchísimo trabajo en la novela, está súper agobiado y uno de los grandes problemas que tiene es que la mujer quiere tener otro hijo y él no puede cumplir sexualmente en la cama porque está tan estresado y tiene tanto trabajo. Bebe mucho y está cogiendo peso y, o sea, los agobios de una persona y de la otra son totalmente diferentes. El presidente de los Estados Unidos, que es Robert Fowler, que en la novela es mucho más desarrollado, es un personaje que ya sale en otras novelas también. En la película es bastante similar, sobre todo en la relación que tiene con Jack Ryan. Y sin embargo, lo que nos sale es un... La novela tiene un personaje que es Elizabeth Elliot, que es una asesora, ¿no?, del presidente. Y esa persona acaba siendo su amante, ¿no? El presidente está viudo, pero Elizabeth Elliot se acaba liando con el presidente. Y hay incluso una escena del libro donde parece que ella disfruta del poder, de la influencia que tiene con el presidente. Encima, por lo visto en una novela anterior, pues este personaje, Elizabeth Elliot, tiene un problema. Vamos, que no le gusta a Jack Ryan, le detesta, ¿no? Es el Boy Scout, esto no cambia, en la novela y en el libro no cambia. Él es el Boy Scout, él es la persona buena y recta, y la Elizabeth Elliot está, pues es una persona más política, ¿no? Más influyente, más le gusta el poder, le gustan sus cosas, ¿no? Y tiene un odio contra él y toda la novela está intentando echarle, ¿no? Le quiere echar del trabajo. Y es un personaje que está muy bien porque le da un poco la réplica al presidente de los Estados Unidos, pero le da la réplica puteando más a Jack Ryan. O sea, el presidente dice algo de Jack Ryan y la otra dice, hombre, no, yo creo que esto realmente no. Y todo lo hace para joderle, ¿no? Y es un personaje que va a ser clave luego en el desarrollo de la historia. En la novela salen muchos más personajes. Sale Dean Chavez, sale John Clark, que John Clark también sale en la película, aunque tienen papeles totalmente diferentes. En el momento en que Jack Ryan no es el vicepresidente, el subdirector de la CIA, por así decirlo, pues claro, la relación que tiene con Clark es diferente, ¿no? En la película sale el actor este Morgan Freeman, que hace un personaje que se llama William Cabot, que este no sale en la novela. No sale en la novela porque este, digamos, que es la parte de Jack Ryan. O sea, este es Jack Ryan en el libro. Es como el director de la CIA, es el tío en la CIA que tiene grandes responsabilidades y va arrastrando al personaje de Jack Ryan en la película, ¿vale? Pero en realidad las cosas que en las que está Jack Ryan metido, está metido porque él es el subdirector. Y aquí está el William Cabot este, que bueno, ese punto de enlace entre el cargo que ostenta Jack Ryan y lo que en la novela y lo que luego es en la película, que no tiene ningún... Él es un asesor menor en la CIA, que un día le llaman, ¿no? Porque ha muerto el presidente de Rusia y sale un nuevo presidente de Rusia, que es el Nemerov, ¿vale? El nuevo presidente de Nemerov. Y entonces le llaman, hacen la típica escena de las historias del Ryan verso, ¿no? Que es el momento en que le llaman a Jack Ryan para presentarse delante del presidente de los Estados Unidos, un comité súper chungo de alto standing, ¿sabes? Y tiene que dar una charla, ¿no? Que también pasa en la caza del Octubre Rojo, pasa aquí, ¿no? Y siempre mete la pata. Jack Ryan siempre mete la pata, se sobrepasa, dice las cosas que no son, ¿no? Es un poco el chiste del personaje. Es como lo de la araña que pica a Spider. Y aquí sale el presidente, ¿vale? En la novela se llama Narmonov. Es totalmente diferente. Quiere decir, Narmonov conoce al personaje Jack Ryan en las novelas antes. Gracias a eso, al final del libro hay una cosa que cambia. Aquí Nemerov conoce a Jack Ryan, pero le conoce en una visita que hacen. Desmantelar unos misiles, un pacto de SALT ese de misiles, de desmantelamiento de misiles nucleares. Jack Ryan va con el William Cabot, va a Rusia, Armagazo, no me acuerdo cómo se llamaba el sitio, ¿vale? Van a supervisar el pacto. Y eso es una de las cosas que cambia, porque ahí es cuando conoce al presidente ruso. La película, el director es Phil Alden Robinson, que nos da algunas escenas espectaculares, ¿vale? Voy a dividir la película un poco en tres trozos, que es el inicio, que es la presentación de los personajes, luego la segunda parte, que es hasta la detonación de la bomba, y la tercera parte, que es la conclusión final, donde hay una puja, un duelo entre los rusos y los americanos a ver quién destruye el planeta primero, ¿no? Y cómo Jack Ryan previene que esto pase. En la primera parte, en la novela, es muy diferente. Ya digo que al principio a mí me extrañó mucho, pero digamos que hay... Esto es lo más complicado de explicar, porque hay una especie de espía, ¿no? La CIA tiene un espía, que es el Spinnaker, que sale el personaje en tanto novela como en libro, pero son totalmente diferentes. Spinnaker es un político, el politburo ruso, que durante muchos años ha estado pasando información a la CIA, ¿no? Entonces en la CIA le tienen como muy alto standing porque se reúne con el presidente Nemerov, y parte del contenido de la reunión se lo dice a los americanos. Entonces, durante muchos años lo han tenido muy alta estigma y le tienen como un tío que da una información muy de fiar. Pero llega un momento en que el personaje este, el Spinnaker, en el libro, digamos que decide hacer un giro y empieza a contar cosas a los americanos que le interesan a él. Ese tipo de cosas que le interesan a él son, pues, como que la KGB podía estar planeando un golpe de Estado contra el presidente Nemerov usando una bomba atómica que van a robar, ¿no? Y entonces, claro, los americanos se ponen un poco ahí como en estado de alerta y empiezan a investigar y tal. Y claro, no consiguen hallar pruebas de eso, pero bueno, el presidente está informado de eso, ¿no? De esa situación que puede ser que sea posible. Como el tío es de tan alto standing durante muchos años, pues llega un momento en que le dicen al presidente, mira, esto podría estar pasando, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. El presidente, mientras que en la película empieza con una escena que luego al final va a ser una parodia, porque empieza con una escena como con un simulacro de una situación, ¿no? Hay un golpe de Estado en Rusia y hay un presidente que no sabemos quién es y parece ser que no sé qué, y hacen como un simulacro de, vamos, decretamos DEFCON 1. Venga, este es mi código de autorización para el lanzamiento de misiles, ¿no? Y al final es toda una risa porque llama a la mujer el presidente y el presidente se tiene que ir porque tiene una cena, ¿vale? Y claro, eso se lo toman a jiji, jojo, súper risa, ¿no? Eso se verá luego al final, cuando eso pasa de verdad, los tíos no dan pie con bola, ¿no? Empiezan, ¿tú qué sabes? No sé qué. Y se tropiezan y se gritan. Y ahí están todos súper tranquilos, ¿no? No sé qué, ¿no? Con esto en la novela hacen como unos simulacros, ¿no? También de situaciones límite, ¿no? Hacen como de repente dicen, hay un simulacro de tal. Y se meten en una habitación y tal. Y el presidente dice que no quiere hacer esos simulacros porque eso no vale para nada, porque él está viviendo una época post-Reagan, en desarme nuclear, y que eso ya no es necesario, ¿vale? El presidente Fowler no lo ve necesario. Sin embargo, el Jack Ryan siempre se meten en los simulacros esos. Muchas veces, pues en la novela, por lo visto, hay una vez que la cagan bastante, ¿no? O sea, se meten ahí, intentan hacer una cosa y al final pues la cagan, y ahí la situación, el juego de guerra que les plantean, pues no lo hacen bien. Y claro, eso de que el presidente se niegue, pues es otra de las cosas que va a tener luego en cuenta, ¿vale? Para el desenlace de la historia. El caso es que durante la novela, al principio, lo único que se ve es que hay como una especie... Jack Ryan, como asesor y tal, se le ocurre una idea para solucionar el tema de los una vez más, ¿no? This time with a feeling, que se podría decir, ¿no? Para solucionar el tema de los palestinos y los israelíes, ¿vale? Y junta todas las partes y llegan a un acuerdo y tal, ¿vale? Estas cosas que en la película no se ve, porque es que realmente no tiene mucha trascendencia. La única trascendencia que tiene en la novela es Jack Ryan impulsa un plan y luego, por culpa de la doctora Elliot, esa que la asesora del presidente, que es la amante, pues al tío le denigran, ¿sabes? Al Jack Ryan le denigran, en vez de darle el mérito por lo que él ha hecho, pues le hacen como el vacío, ¿no? Bueno, sí, esto ha sido una cosa del presidente, ¿sabes? Y de no sé quién, y a otro tío le atribuyen el mérito, y al Jack Ryan, en el fondo, el Jack Ryan le molesta un poco, pero bueno, tampoco. Es un poco la historia inicial que hay, que luego al final no va a tener mucho que ver. Lo importante es, que eso sí sucede tanto en película como en libro, es los israelíes tienen una bomba atómica. Y por culpa de un atentado en la guerra de los 7 días con el Líbano, me parece que fue, pues pierden esa bomba nuclear, ¿vale? Esa bomba nuclear desaparece en el desierto y muchos años después la encuentran, ¿vale? Y quienes la encuentran, pues se la venden a unos terroristas. Y esos terroristas empiezan a hacer la bomba, ¿vale? Entonces, un poco digamos que eso es el inicio, ¿vale? Mientras que en una, el Jack Ryan es un asesor de la CIA que se va a Rusia a conocer al presidente, que por cierto da lugar a uno de los mejores chistes, cuando van en el avión, y le dice el Morgan Freeman, le dice, ¿qué haces? ¿A quién estás llamando? Y le dice, ya, no, es que había quedado con mi novia para cenar y tal, le estoy diciendo que no puedo ir, pero claro, no lo puedo explicar que voy a Rusia, un desmantel. Dice, sí, hombre, díselo, ¿no? No te preocupes. Y la otra le cuelga, ¿no? Y es una escena súper graciosa. ¡Kathy! ¡Hola! Qué bien que hayas llamado. Me voy a retrasar, lo siento. ¿Podemos quedar media hora más tarde? Yo no podré ir. Lo siento muchísimo. ¿Ah? Me ha surgido un trabajo de última hora. ¿Y ese ruido? Te estoy llamando desde un avión. Oye, me ha surgido esto. He intentado llamarte al hospital y... ¿A dónde vas? No puedo decírtelo. Jack. ¿No puedes decirme a dónde vas? Jack. Espera un momento. Sí, señor. ¿Qué haces? Hoy tenía una cita y la estoy cancelando. No seas tonto. Puedes decirle a dónde vas. Y de paso, ¿para quién trabajas? La impresionarás. De acuerdo. Trabajo para la CIA y el director me ha pedido que le acompañe a Rusia para una inspección de armamento nuclear. ¿Oye? Dios, hay que tener morro. No, Kathy, te lo juro. Es el tratado START. Debemos comprobar que desmantelan su arsenal nuclear. Y es que el director, la verdad, es que nos deleita con algunas escenas súper chulas. Vamos a pasar como a la segunda parte, ¿no? Que es la parte hasta que explota la bomba, ¿no? Hay una de las escenas muy chulas, que es cuando se desarrolla un momento de tensión, ¿no? Y el director ahí sí sabe hacer lo que es el momento de tensión súper chulo, que es cuando vuelven del desarme ruso ese, que esta parte es muy diferente, ¿no? Lo de la bomba es todo muy diferente. Pero cuando vuelven del desarme de misiles soviéticos, el Morgan Freeman, para que le perdone el otro por la broma que le ha hecho, ¿no? Le dice, lleva a tu novia a la cena de corresponsales de Washington y tal, que te consigo unos tickets, ¿no? Y hay una escena más chula de la película, que es cuando está el presidente hablando y de repente llega un tío, un asesor, le coge al presidente y se lo lleva para un lado rápidamente y empiezan a sonar todos los beepers. Incluso se oye el sonido de una copa que se cae, o sea, eso está súper bien. Es como, algo ha pasado, ¿no? Y es que mientras que en la novela eso no existe, ¿eh? Porque no es, la película, los rusos lo que tienen es un problema con unos independentistas chechenos, ¿vale? Aquí eso no existe, sino que realmente la única fuente de disputa que tienen es un poco el rollo ese que he explicado antes de lo del KGB, que tiene una bomba perdida y tal. Pero no hay una disputa. De hecho, con los rusos se llevan bastante bien, no tienen ningún problema. Esta parte, en la película, lo que intentan es hacer un poco, meter el rollo de tensión, ¿no? Pero como no pueden explicar lo del Spinnaker, pues es totalmente diferente. Y el momento de tensión con los rusos y tal, las cosas que no saben, pues lo que hacen es que meten la parte de los independentistas chechenos. Que yo creo que queda bastante bien, porque explica bastante bien, pues, el que haya algún tipo de fricción, ¿no? Entre los rusos y los americanos. Pero bueno, lo importante de la película, sobre todo la segunda parte, es el tema de la bomba, ¿no? Desde que cogen la bomba hasta que fabrican la bomba que se encuentran de los israelíes, hasta que fabrican una bomba. Eso ya digo, tanto en la película como eso son bastante diferentes. De hecho, es uno de los puntos flojos para mí del libro, porque es un momento en el cual, claro, hace muchos años la novela, en aquellos momentos yo creo que la idea de que alguien pueda construir una bomba atómica, pues yo creo que sería un poco como decir, ah, ¿cómo va a construir cualquier persona en medio de la arena perdida por ahí una bomba atómica, ¿no? Yo creo que el propio Tom Clancy hizo un esfuerzo de enterarse de cómo se construye una bomba atómica, porque él lo plasma en el libro hasta el más mínimo detalle, lo cual resulta soporífero, ¿no? Porque el tío te explica que si la barra de no sé qué, que si se mete por no sé dónde, la explosión inicial, no sé, y páginas y páginas y páginas explicándote con unos, o sea, unos, uy, estos son una especie de grupo terrorista subvencionado por los iraquíes, y lo que quieren es montar, se encuentran la bomba atómica, lo que quieren es buscar un objetivo para detonar la bomba atómica. En el libro, pues lo explican con una precisión todos los pasos de restauración del plutonio, del no sé qué. Se traen a un tío alemán de la extinta RDA, de la recién disuelta RDA. Se traen un científico de la RDA y ese científico nuclear, pues que trabajaba en una planta nuclear, pues les ayuda, porque el tío es un radical también, les ayuda a construir la bomba. Y esa parte es un poco rollo, ¿no? La diferencia un poco entre la película y el ese, en la película esa parte está muy mal contada. Esa parte hay un momento que John Clark, no se sabe cómo, le saca una foto al tío que compra la bomba y a uno de los científicos que monta la bomba, uno de los científicos rusos, porque en la película son tres científicos rusos los que montan la bomba. No se sabe cómo, pues, bueno, sí se sabe porque te lo explica, ¿no? Va buscando a la madre, pero de repente se saca unas fotos, pero coño, se sabe que está construyendo una bomba, ¿por qué no hace algo en ese momento? Eso es una de las cosas de la película que a mí más me chirría, ¿no? Luego hay un momento al final que es lo que más me chirría, pero el John Clark saca una foto y graba una conversación, pero sin embargo no hace nada más. Y espera unos días a que de repente llega Jack Ryan y llegan allí como en un barco y van en una Zodiac el sitio donde se supone que están construyendo la bomba y ya no hay nadie ahí porque ya han acabado de construir la bomba y ya se han ido, ¿no? Y esa es una de las escenas que no tiene ningún sentido en la película. En la novela, los árabes estos tienen un complejo que montan ellos, se traen a una gente que está más o menos cualificada en un campo parecido, ¿no? Porque el científico alemán se dice, no nos hace falta gente muy cualificada. Si te encuentras unos tíos que trabajan en ópticas, montando gafas y eso, el principio es el mismo, ¿no? Yo les puedo explicar hacer lo que nos hace falta. Se trae una máquina de Alemania, unas herramientas que el tío tiene en Alemania, montan un cacharro ahí y se hacen el tío es un profesional y el tío monta la bomba de arriba abajo, ¿vale? Aquí hay un par de puntos de discordancia con el libro y la película. Mientras que en la película la bomba estalla y tiene la potencia que esperan y pega el pepinazo que pega, en la novela los terroristas lo que van a hacer es matar a todos los que, igual que en la película, van a matar a todos los que les han ayudado a hacer la bomba. Pero hay un tío, el científico alemán este, hay un momento en que está diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, este último paso final, y está todo el tío todo el rato, tiene una cosa en la cabeza que dice, ay, hay que hacer lo del paladio, que no se me olvide lo del paladio. El tío está todo el rato en la cabeza, ay, se me olvida el paladio. Bueno, eso no es importante, lo dejo para el final, lo dejo para el final, lo dejo para el final. Y al tío le pegan un tiro antes de concluir la bomba, que eso es un poco tonto, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? La novela es así. Le pegan un tiro. Y entonces, claro, el tío, por lo visto, no hace lo del paladio. Y eso es una diferencia, pues, de que la bomba tenga 20 kilotones de potencia a que tenga 200, ¿vale? Una diferencia de 10 a 1. Lo cual, obviamente, va a ser importante también al final. Otra de las cosas que hay es que en la novela, desde el principio, te dicen, ¿no? Los tíos van, los terroristas van a Estados Unidos y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con la bomba? O sea, tenemos una bomba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la bomba? Y en la novela te explican desde el principio que los terroristas de repente descubren la Super Bowl, ¿no? Oh, la Super Bowl, sí, un evento de fútbol y tal. Pues vamos a aprovechar la Super Bowl y lo ponemos ahí, ya está, ¿vale? En la película nos da una de las grandes escenas de la película, que es porque incluso el presidente está en la Super Bowl. En la novela el presidente no va a la Super Bowl. Hay un momento en que dice, bueno, igual vuelvan. Y de repente muy pronto dice, no voy a ir porque tengo otras cosas que hacer. Estoy en Camp David haciendo otras cosas y tal. En la película el presidente está allí y el Jack Ryan se entera de que la bomba ha llegado a Baltimore, ¿no? Y se da la grandísima escena de la película, que es cuando le está llamando al William Cabot todo el rato, ring, ring, y el otro está como en un partido de fútbol y no se ve dónde está y tal, y le llama al otro y por fin consigue hablar con él y dice, ¿qué pasa? Y dice, no, que la bomba, no sé qué. Y dice, bueno, luego me llamas y me lo dices, ¿no? Y dice, que no, que la bomba está en Baltimore. Y se levanta Morgan Freeman así y mira alrededor y se pone la Super Bowl, ponía bienvenidos a la Super Bowl de Baltimore. ¡Señor! Y es un momentazo eso. ¡Señor! ¡Está en juego! He quedado con los de medición de radiación nuclear en el puerto dentro de 20 minutos para buscarla. ¿El puerto? ¿Qué puerto? ¡Baltimore! Esto se corta. ¿Qué dices? Oye, te escucho fatal. Te llamaré después. ¡Baltimore! Desde un... Creo que hay diferencia entre la novela y el libro. Lo de la bomba, ya digo, creo que la potencia de la bomba en la película es mucho mayor y la potencia de la bomba en el libro mucho menor. En la película es el momento álgido, ¿no? Y es el momento que cambia, vamos a la tercera parte, que es cuando las dos potencias se chocan, ¿no? Porque el plan de los terroristas es, sí, explotar la bomba, pero ellos lo que quieren es que los rusos y los americanos se aniquilen entre ellos, ¿vale? Y tienen puesto un plan por detrás, tanto en la película como en la novela, en el cual uno de ellos, por ejemplo, hay un general comprado de una división aérea, ¿no?, que les dice mandar los cazas al atacar al portaaviones. Y mandan los cazas a atacar al portaaviones y es mentira. Eso es una cosa que se ha inventado el general ese, que le han pagado. En la novela pasa una cosa igual, con un regimiento de tanques, ¿vale? Y luego también otra cosa que se pasa mucho en la novela, que eso no pasa en la película, pero tampoco se puede contar, porque no, hay muchísimas cosas que no se pueden contar en una película, pero es que, claro, cuando los americanos entran en DEFCON 2, ¿no?, dicen, vamos a subir el nivel de alerta porque nos han pegado una bomba. Cuando entran en DEFCON 2, los americanos, en cuanto detectan cualquier cosa rara que se les acerca, porque los americanos son muy listos, y en la novela lo que hacen es que declaran DEFCON 2, pero no dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la costa de Libia hay un portaaviones americano y hay unos aviones que están haciendo, por la noche, están haciendo un vuelo nocturno de entrenamiento, y los otros se piensan que son rusos que vienen a atacarles, ¿no? Y los derriban. También hay una historia con un submarino, hay lo de los tanques que he dicho, o sea, hay una serie de conflictos que cada vez empiezan a crecer más, ¿no? Y pasa como en la película, que empiezan el presidente ruso y el presidente americano, el Fowler y el Nemirov, empiezan a hablar como por una especie de línea caliente, ¿no? El teléfono rojo, pero por un ordenador, una especie de teletipo. Y empiezan a acusarse, a decirse cosas, empieza la cosa, pues siento mucho, nosotros no tenemos nada que ver, y empiezan ya con cada uno a decirse las cosas. Encima, en la novela, la cosa está mucho más radicalizada porque el presidente y la asesora, se supone que como nunca han hecho los simulacros ni nada, empiezan a asumir cosas, ¿no? Empiezan a decir, pero vamos a ver esto, igual este tío no es el presidente ruso, igual es lo del golpe de estado ese de la KGB, y el Jack Ryan dice que no, hombre, que eso era una cosa que estaba sin confirmar, que eso no lo sabemos. Además, cada vez tenemos más dudas de que esa información sea cierta. Pero el presidente ya no quiere saber nada, la consejera Elizabeth se ha cada dos por tres, está envenenándoles. Encima, a la mujer lo que le da también es una cosa de decir, casi nosotros, porque ellos que iban a haber ido a la Super Bowl, el presidente y ella iban a haber ido a la Super Bowl. Y dice, podíamos estar allí, podían habernos matado, ¿no? Y la otra se obceca con eso también. Y empieza un poco el juego ese que hay en la película, que es exactamente un poco lo mismo, que es del Jack Ryan intentando decirles, no, que la bomba es nuestra, ¿no? Que hemos descubierto, porque hemos hecho el análisis del uranio, y hemos descubierto que es de una bomba nuestra y no son los rusos. Y los otros empiezan a decir, sobre todo en la novela, empiezan a decir, pero vamos a ver, ¿quién tiene una bomba de 200 kilotones? Solamente los rusos y nosotros. Tienen que haber sido los rusos, ¿no? Eso no es un ataque terrorista porque es una bomba de 200 kilotones. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que llegan al lugar del sitio y empiezan a descubrir que la bomba no ha sido de 200 kilotones, ha sido de 15. ha sido un fallo de fabricación, ¿vale? Que eso es lo que se descubre. Dicen, no ha sido, podría haber sido 200, porque la capacidad del Plutón era de 200, pero la bomba ha hecho 15 solo porque no estaba bien montada. Y esa parte está muy chula, ¿no? Cuando empiezan a, tanto en la película como en el libro, empiezan a subir, ¿no? Empiezan a decirse de todo, no sé qué. Llega un momento en que los americanos dicen, vamos a entrar en Snap Count, que es el lanzamiento de misiles, ¿no? Vamos a lanzar los misiles. Y en la película, si os acordáis, Jack Ryan se va al Pentágono, entra ahí, habla con un general y le dice, me tienes que dejar utilizar la máquina esta. Y el otro le dice, ¿por qué? Dice, porque no, mañana, no sé qué. No, si no me deja utilizar esto, no vamos a llegar a mañana, ¿vale? Vamos a morir millones de personas. En la película se pone Jack Ryan a hablar con el Nemerov, ¿no? Y le dice que, por favor, que decida retraerse sus misiles porque... Y le cuenta lo del terrorista, ¿no? La historia del terrorista, porque el presidente de los Estados Unidos no lo quiere escuchar a Jack Ryan. Entonces lo cuenta al ruso. Y el ruso accede y retiran... Dice, bueno, vamos a hacer una escalada de los niveles de agresión y si vosotros hacéis lo mismo, pues podemos hacer un desarme completo, ¿no? Y ahí es un poco cuando se enfría la cosa en la película. En la novela, la cosa es... Yo creo que incluso está más interesante, porque a Jack Ryan le pasa un poco lo mismo. El presidente ya no lo escucha. Intentan hacerlo a través de un asesor y no lo escucha. Le intenta decir que la bomba no tiene la potencia, que tienen unos terroristas, que saben que han sido unos terroristas, que no han sido los rusos. Pero el presidente está obcecado, quiere lanzar los misiles. La consejera esta le dice que tiene que lanzar los misiles. Bueno... Y llega un momento en que el Jack Ryan se va al Pentágono, ¿no? Porque ya no le coge el teléfono al presidente, se va al Pentágono. Lo que pasa es que, claro, es el vicepresidente de la CIA, con lo cual va al Pentágono y entra un poco en la misma máquina esa, ¿no? Y se pone a hablar con el presidente ruso también. Y le dice, ¿tú quién eres? Y dice, ¿te acuerdas de mí que yo soy Jack Ryan? Y como se conocían previamente, le dice, sí, ¿te acuerdas? Y se hacen la típica pregunta esa de, ¿cómo está tu amigo fulano? Y dice, mi amigo fulano ya sabes que está muerto y bajo tierra. La típica pregunta que solamente puede saber uno. Y entonces más o menos se dicen un poco lo mismo y consigue un poco rebajar la tensión, ¿vale? Y llega un momento en que en esa misma escena, que esta es la parte que yo creo más interesante del libro, que más difiere, llega un momento en que le dice el presidente ruso, vale, vamos a reducir el nivel de alerta, y dice el americano, vale, vamos a reducir el nivel de alerta, está claro que no han sido los rusos. ¿Quién ha sido? Y dice, pues ha sido el jeque iraquí, Abdal, no sé qué, ¿vale? Y dice, ¿y dónde está ese tío? Pues ese tío está en la ciudad de no sé dónde. Bueno, pues vamos a enviar a alguien ahí y le matamos. Y dice, bueno, es que ese tío desde hace muchos años, cada noche duerme en un sitio diferente, tiene 27.000 sitios ahí en la ciudad esa de Irak, que está cada vez en un sitio diferente y tal. Y dice el tío, el presidente, me da igual, está en esa ciudad, pues vamos a lanzar un misil nuclear contra esa ciudad. Y se lo dice a los rusos, le dice a los rusos, vamos a lanzar un misil nuclear contra esa ciudad. Y los rusos dicen, mira, podéis hacer lo que queráis, nosotros no os vamos a juzgar, como diciendo, no va a haber represalias por atacar a otro país, porque claro, si lanzas un misil nuclear, pues lo mínimo es avisar a los rusos que vas a lanzar un misil, ¿no? Y llega el presidente y dice, doy la orden de ataque. Y lanzar el misil, que hay 100.000 personas o 200.000 personas, o las que haya, hay un millón de personas en esa ciudad. Y dice, me da igual, dice el presidente, dice, me han intentado matar. Y coge un general y dice, que esto sale en la película también, ¿no? Por la orden del uso de los misiles nucleares, necesito una segunda persona que confirme el lanzamiento del misil. Y dice, porque no nos han atacado, dice el general. Dice, claro, porque antes el presidente iba a autorizar el lanzamiento de misiles él solo, pero era porque nos habían atacado los rusos, o se pensaban que nos habían atacado los rusos. Entonces, el uso de armas es diferente si te han atacado. Pero como esos no te han atacado... Entonces dice el general, dice, hace falta una segunda persona que autorice. ¿Qué es lo que pasa? Que en la Super Bowl había un par de asesores que podían hacer la confirmación del lanzamiento, pero estaban muertos, ¿vale? Porque esos mueren en la bomba nuclear de Super Bowl. Entonces dice, ¿quién puede autorizar el lanzamiento? Y el único que hay en la habitación que puede autorizar el lanzamiento es el Jack Ryan. Y hay una escena muy chula en el libro que dice, vale, ¿cuál es tu código de autorización? Y saca el tío su tarjeta de código y dice, mi autorización es este número. Dice, vale, muy bien. Dice, ¿cuál es la orden que da? Dice, la orden que doy es la de no atacar. Y entonces le contraría al presidente y le dice al presidente que dé la orden y el otro le dice que no va a dar la orden y que no va a dar la orden esa. Y de hecho, le dice el Jack Ryan, que sepas que lo que estás haciendo no es lo adecuado. Y pasa una cosa en la novela, que el presidente y la asesora están totalmente zumbados, ¿vale? Llega un momento al final del libro que están, o sea, para ordenar el ataque ese, la otra también entra como en shock, están todos como en shock. La tensión, todo, la cabeza, ¿no? Y llega un momento en que no se ve en el libro, pero sí, o sea, sí se ve qué pasa, pero no se ve cómo lo hacen. Pero al presidente lo apartan y el vicepresidente llega a ser el presidente, ¿vale? Y a la asesora la tienen que echar fuera porque está totalmente zumbada, ¿vale? Y esa es la parte chula de la diferencia entre la novela y la película, que es que en la novela, al final, gracias a que Jack Ryan, como es el deputy de la CIA, pues puede autorizar o no, pero él dice no autorizar. Además, que en la novela parece que lo va a autorizar, porque dice el tío, mi código de lanzamiento es este. Dice, vale, ¿cuál es su orden? Dice, mi orden es no atacar. Y ya te quedas y dices, hostia, parecía que iba a lanzar el misil. Hay muchas diferencias entre novela y película. A mí me han gustado ambas. Creo que la película tiene algunos fallos y algunos puntos débiles, como por ejemplo... Le pasa como a la serie, ¿no? En cuanto ponen al Jack Ryan a hacer cosas que no es de asesor, sino que es más de acción, hay un momento en la película que va a unos astilleros en Estados Unidos, donde el tío que ha recibido la bomba está ahí, que es una escena que no aporta nada a la película, no trae nada, es una pelea que hay ahí, tú dices, ¿esto qué tiene que ver? ¿Vale? Esas cosas no pintan nada. La película sí que nos deja otro momentazo, que es el final, con la escena... en la que van ajustando cuentas, tanto americanos como rusos van ajustando cuentas con todos los conspiradores, ¿no? Todos los terroristas que han ordenado. Eso en la novela es diferente, pero también hacen un poco lo mismo, les matan de otra manera, pero en la novela la verdad es que esa parte era muy, muy desagradable, porque lo que hacen es que extraditan a los terroristas que tienen presos en Estados Unidos, los extraditan como a Israel, ¿vale? Y les cortan la cabeza. En la película... suena el Nessun Dorma, hacen un escenón, que le ponen una bomba al alemán, que le explota con el mechero del coche. Esa escena está muy, muy mal, matando a todos, ¿no? Y creo que es uno de los momentos álgidos de la película, que es el escenón ese con la música. Se ve mientras los presidentes de Estados Unidos y Rusia firmar un acuerdo de paz y se les ve también... Eso me hace gracia, ¿no? Porque el presidente Nemerov cita a Kennedy. No sé, es un momento un poco raro, muy, muy USA, pero queda muy bien. Tanto novela como película te cuentan un poquito la misma historia. Cada uno tiene sus cositas especiales. En la novela está todo mucho mejor contado, mucho más amplio, con muchas más cosas que pasan. Pasan muchísimas más cosas. John Clark, Ding... Dean Chávez tiene mucha relevancia también, ellos son los que detienen a los asesinos. También hay una historia de comercio exterior con los japoneses, con espías, con el... hay muchísimas más tramas. Lo importante es que en la novela un asesor de la CIA y que no sale de Washington del despacho, y el problema más grande que tiene pues son los problemas de estrés y de tensión que tiene con la mujer y una supuesta infidelidad que le intentan buscar para echarle del trabajo, etcétera, etcétera. Todas esas tramas que están muy bien en la novela, que aportan mucho, y si la leéis os va a aportar mucho, pues está muy bien. En la película creo que van más al turrón, se enfrentan más a la situación de la bomba y qué pasaría después de, que eso me parece muy interesante. Bueno, no solamente la situación de la bomba, sino el qué pasaría después. Y creo que lo cierra muy bien. Es una pena que el Ben Affleck no haya hecho más películas con Jack Ryan, porque creo que la serie ha sido muy deficiente. La primera temporada estuvo bien, pero lo que es el Ryanverso podría dar mucho más de sí si alguien hiciera una serie que fuese una cosa decente. Y que muchas veces, si tú haces una historia que se llama Jack Ryan, pues claro, quieres que el protagonista sea Jack Ryan, aunque lo es en todos estos libros, en todas estas novelas, el protagonista... Pero en realidad son novelas muy corales. Hay muchos actores, hay muchos protagonistas, muchas situaciones. Y hay muchísimas situaciones en esta novela que no he contado, pero hay situaciones de submarinos, con un capitán de submarinos, con su exo, hay muchísimas situaciones que se dan y hay muchísimo actor secundario. También es verdad que las novelas a veces se hacen un poquito más largas, porque esto es un tochamen, ¿eh? La novela es un tochamen, me costó leérmelo bastante, y hay situaciones que te cuenta, como toda la construcción de la bomba atómica, que son un peñazo así directamente. Pero el resto de cosas que te va contando son muy interesantes. En fin, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos para la siguiente. Nuestro vínculo común fundamental es que todos habitamos este pequeño planeta. Respiramos el mismo aire. Deseamos un buen futuro para nuestros hijos. Y somos mortales.